¡Moveos al puto suelo o estáis muertos! ¡Moveos! ¡Todo el mundo al suelo! ¡Deprisa! Quiero que todos mantengan la calma y guarden silencio. Si se mueven o hacen algún ruido, os pongo con el culo mirando a Cuenca, ¿vale? Bien, vamos a ver. Sobre este asunto, lo primero que quiero decir, y quiero que quede muy claro, es que el Estado de Derecho no se somete a chantaje. Pero todos estarán muertos cuando acabe el día si no coopera conmigo en todo. ¿Lo ha entendido? Y yo, como presidente del gobierno, no voy a consentir que ninguno de los dos sufra daño. Todos los martes, no me gustan los banqueros. Soy gerente regional, yo no tomo decisiones, solo sigo órdenes. ¿Cuántas hipotecas ha ejecutado este año? ¿Cuántas hipotecas? Demasiadas. Demasiadas. ¿Y por qué? Por avaricia, Glenn. Avaricia, amigos. Esa es la causa. Todos los martes de 11 a 12, desfase lunar en Sincilic y Ratia. En un pueblo cercano. Al país, saludos desde aquí, desde Sinchilic Ratia, otro martes más, emitimos desfase lunar desde aquí, desde Sinchilic, y como no, situados en la herrería. Sacamos, como todas las semanas, las informaciones que recogemos en el correo y otras que exprimimos desde la red. Recordaremos que la Marcha de la Dignidad del 21 de marzo de este año 2015 ya está caminando. Así es, para inaugurar esta primavera, las marchas de la dignidad vuelven a Madrid caminando hacia una huelga general con el objetivo de exigir una vida con dignidad. Bueno, recordar también que publican el vídeo sobre el barrio Gamonal, la lucha vecinal de este barrio, en un documental realizado y producido íntegramente en este barrio de Gamonal. Bueno, otro vídeo que recogemos sobre los enfrentamientos de algunos vecinos que estaban intentando parar un desahucio, el desahucio de Ofelia Nieto en Madrid, como decimos, recogemos un vídeo del periodista Jaime Alecos antes de ser detenido por grabar este mismo desahucio. Bueno, sobre los últimos temporales aquí en el planeta, aquí abajo, siguen escondiendo este cambio climático que se está padeciendo en todas las regiones y nos llega información sobre este tema. Luis Andrés Henao nos va a contar desde el terreno cómo está el extremo norte de la Antártida. Recogemos también las últimas actualizaciones sobre las radios comunitarias del mundo. Hasta que todas seamos libres, preparativos a poco de que inicie la cuarta acción internacional de la Marcha Mundial de las Mujeres. Recordamos que este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, empieza la cuarta acción internacional de la Marcha Mundial de las Mujeres, que se va a realizar cada 5 años y en la que organizaciones feministas de los diversos continentes colocan sus principales pautas de lucha. Bueno, así como decimos, desde Radio Mundo Real recogemos distintas informaciones, las últimas actualizaciones de radios, como decimos, de otras partes del mundo. Escucháis, el conductor de esta nave nos está avisando que seguimos bajo este manto húmedo que no se quiere alejar de este valle. Aún así, dice que tiene ya la nave presta. Piloto automático activado. Masaje tailandés. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Lorna, tráeme un martini dry, bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. The little girl chased away all my blues. When I was down and out, she went somewhere and bought me a brand new pair of shoes. So tell me, tell me, tell me. Bueno, bueno, bueno, tenemos los botones que saltan del verde al morado, pero así como así. Bueno, como comentábamos hace unos minutos, las marchas de la dignidad para este 21 de marzo del 2015 vuelven a Madrid caminando hacia una huelga general con el objetivo de exigir una vida con dignidad. Bueno, entre otros, recogemos el cartel con los lemas "No al pago de la deuda", "Ilegal, ilegítima y odiosa", "Derecho a vivienda para todos y todas", "Empleo digno con derechos o renta básica", "Servicios públicos para todas las personas", "No al TTIP". Bueno, así las diversas columnas se van a salir de distintas ciudades del estado. Y como decíamos, cumplirán el día 21 de este mes de marzo a las 6 de la tarde en la Plaza de Colón en Madrid. Marchas de la Dignidad, como decíamos, que vuelven a Madrid caminando hacia una huelga general con el objetivo de exigir una vida con dignidad. Bueno, nos cuentan que la tercera realidad desmiente toda la descarnada al gobierno del Partido Popular y a los poderes que lo apoyan. La campaña de publicidad para vender la idea de que hemos salido de la crisis en el que está inmerso el gobierno y los poderes económicos y mediáticos adictos a este régimen bipartidista monárquico se da de bruces con la situación en la que hoy se encuentra la mayoría de todas las personas sociales. Bueno, recuerdan en este anuncio que la tasa del paro sigue situada en el 24% de población, con más de 5 millones y medio de personas en situación de desempleo. La cobertura de prestaciones a las personas sin empleo no llega al 58%. Cerca de 3 millones de personas carecen de ningún tipo de ingreso. Esta situación afectaría a más de medio millón de hogares y los empleos que se crean son precarios y con salarios de miseria, por lo que hoy se es pobre incluso teniendo empleo. Bueno, así en este sentido, la diferencia salarial entre hombres y mujeres es del 24%, el paro juvenil sigue superando el 55% y cada día son más los jóvenes que como sus abuelos, tienen que emigrar para poder tener el futuro que este país les está negando. Bueno, así podríamos continuar recordando también que las pensiones pierden poder adquisitivo año tras año y su revaloración es a hoy día una vergüenza. La corrupción y las irregularidades fiscales roban a las arcas del Estado español un 5% del PIB y, junto a ello, la política fiscal beneficia a los que más tienen, recayendo la carga sobre la clase trabajadora y la mayoría social. Hoy en el Estado español aumentan los millonarios y también los pobres, agrandándose esta brecha social. Bueno, por todo esto y mil historias más que se podrían enumerar, recordamos que, como decíamos, comienza la marcha para el próximo 21 de marzo del 2015, Marchas de la Dignidad. Bueno, así, entre otras cosas, van a exigir al gobierno, o si es que alguno aparece o asoma la cabeza por allí, no al pago de la deuda ilegal, ilegítima y odiosa, la defensa de los servicios públicos para todos y todas, trabajo digno con derechos y salario suficiente, reducción de la jornada de trabajo y renta básica. También por el derecho a decidir de las personas, los pueblos y las naciones del Estado en los aspectos que atañen a su vida y futuro. Bueno, así que me imagino que aparte de algún compañero aquí en Sinchilic y de aquí a que se vaya acercando este 21 de marzo, os iremos informando más sobre estas marchas de la dignidad que se encaminan, como decimos, ya van caminando hacia Madrid. Amigos de este canal, me encuentro a siete de febrero del año 2015 y os quiero invitar a que me acompañéis, a que nos acompañéis a todas las personas que el 21 de marzo, el próximo 21 de marzo de este 2015, vamos a acudir a Madrid a manifestarnos con las marchas de la dignidad. Como ya hicimos, como ya hice el año pasado, en el 2014, el 22 de marzo. Y vamos para defender el pan, el trabajo y el techo. Y sobre todo nuestra dignidad. Un país en el cual ya no se trabajando, ya muchos trabajadores son pobres, un país donde la juventud no tiene la certeza de que vaya a cobrar una pensión de jubilación, ni parte de los trabajadores que actualmente estamos trabajando. Un país donde se desahucia, se sigue desahuciando a las personas de sus casas por una crisis creada por los bancos, por las grandes corporaciones financieras. En un país donde llevamos 5 años, como es mi caso, sin subida salarial, con recortes de derechos, con recortes sanitarios, con recortes en educación, en un país donde los más ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez somos más pobres o son más pobres, yo creo que soy pobre también, pues no nos podemos quedar sentados en el sofá. No podemos buscar una excusa para no ir a manifestarnos el 21 de marzo a Madrid con las marchas de la dignidad. El año pasado nos juntamos 3,5 millones de personas. 3,5 millones de personas que fuimos allí pacíficamente. Al final solo un grupillo, yo creo que manipulado, creó el caos y la violencia. Pero la mayoría, la inmensa mayoría, no vamos con ánimo de crear violencia ni hacer rotura de mobiliario ni pelear con la policía. Es más, parece triste que desde el gobierno se intente acallar a la ciudadanía, como están haciendo con la ley Mordaza y con lo que parece un estado de sitio. Your crime. to me. I said, no, mama, bed misery. Hear me crank. I said, well, I know that's the truth. That won't bring back my sin to root. Hear me cry. Bueno, y seguimos por el centro de la península, donde se realizaba un derribo de una vivienda y queda plasmado en las tres dobles subes, la en.org, el vídeo del periodista Jaime Alecos antes de ser detenido por grabar el desahucio de Ofelia Nieto. Antidisturbios de la Policía Municipal de Madrid entraban en Ofelia Nieto 29 después de arrancar la puerta de la vivienda con la pala de una excavadora. Detenían a 6 personas que se encontraban en el interior. Bueno, como decimos, también era detenido Jaime, el reportero que realizaba el vídeo que queda publicado en esta página. Lo saben, no la tienen. ¡Es ilegal! ¡Están echando a 3 familias a la calle sin orden! ¡Esto es ilegal! ¡Esto no es ilegal! ¡Esto no es ilegal! Sí, pero para... Aquí sí entra. Para abajo, para abajo, todo. Señores, tienen que salir. Bueno, recordar que esto ocurría en la mañana del pasado día 27 de febrero. Podemos observar en este vídeo que varias decenas de agentes del Grupo de Reacción Inmediata, GRI, de la Policía Municipal de Madrid, entra en este edificio después de arrancar la puerta de la vivienda con una pala de excavadora. ¡Se va a caer! ¡Es un muro de carga, salvaje! ¡Animales, que es un muro de carga! Subir arriba y decirlo. ¡Tú! ¡Oye! Bueno, increíbles imágenes, detienen a 6 personas que se encuentran en el interior de la vivienda, entre ellos uno de los residentes y al periodista que estaba grabando estas imágenes. Los detenidos pasan 11 horas sin poder ver a sus abogados, no hubo información oficial sobre su paradero y pasaron la noche en los calabozos de la Policía Municipal. Treinta horas después fueron puestos en libertad por la jueza. Se les imputa un presunto delito de atentado y desórdenes públicos, esto según la versión de la Policía Municipal, por arrojarles gasolina según ellos. Bueno, igual ya habéis podido ver cómo... Después de desalojada esta vivienda, era destruida con la excavadora y varias personas eran detenidas tras subirse a la máquina para impedir el derribo. Bueno, la familia que ha sido echada de esta vivienda cuentan que hasta que el ayuntamiento la expropió denunciaban que el desalojo no había sido notificado. Esta familia llevaba poniéndose al desalojo desde que el GRI de la Policía Municipal lo intentara por primera vez en agosto del 2013, en el que fracasaba por la resistencia ejercida en el interior y exterior de la casa por varios colectivos de stop desahucios. continúa la gente utilizando los medios que pueden para documentarnos con distintos aparatos y tecnologías. Editado queda también el documental realizado y producido y editado íntegramente en el barrio de Gamonal entre los meses de diciembre del 2014 y febrero del 2015. Que provisionalmente las obras están suspendidas. El bulevar no es más que la catapulta por la que Gamonal se ha instalado en la memoria de los grandes luchadores de los pueblos de España. Eso es lo que España debe a Gamonal. Es la mediatriz entre la basura y la libertad, entre el progreso y la democracia, y la razón y la podredumbre y la sinrazón. Y un ejercicio de osmosis entre el amor y la lucha, toda esta canalla que nos ha tocado vivir. Y ahí nacieron mis padres, mis abuelos y tal. Entonces, desde esa naturaleza, esa consanguineidad que me da el haber nacido en el antiguo pueblo de Gamonal, todavía no se había cometido la gran estafa, el gran delito. El objetivo de este documental, dicen, es sacar a la luz la realidad de este barrio y la relación que está guardada, con las revueltas del año 2014 que lo hacían famoso en todo el estado. Fábrica de la azucarera, donde iban los obreros de aquí del pueblo, luego Campo Frío y luego Loste. El aeródromo militar de Villa Fría, base de los Junkers, sobrevolaban la escuela y sobrevolaban el pueblo de Gamonal. Donde está el cuartel de la Policía Municipal, enfrente de mi estudio, era el Ayuntamiento de Gamonal. Orbitaba, pues, la vida de un pueblo que eran 14 vecinos. La precariedad, la pobreza, la miseria de los que no tenían tierras, que no tenían huertos, etcétera, no tenían canal, de las gentes con calderos que iban a la vía del tren a recoger los trozos de carbón que las máquinas y las fogoneras iban arrojando por la trayectoria, por la fuerza centrífuga y tal, y venían con los calderos para coger carbón y calentar los hogares. Donde naces, o bien donde te acogen, es donde paces, allí donde te reconocen, donde sabes lo que se cuece, allí donde aprendiste a moverte como pez, en el agua donde te echarán de menos si falleces, es donde te crías, aprendes y creces. Es verdad que tu barrio y el mío se parecen, es el barrio, tío, una buena canción merece. El barrio en el que vivo es particular cuando llueve. Se dijo el ayuntamiento que nos cediese el local, si no se actuaría consecuentemente, y el día 24 se sentó al espacio y bueno, y luego desde ese día hemos hecho muchas actividades, como charlas de muchas cosas, conciertos de gente de Burgos que no tiene dónde actuar. Luego también hemos hecho circo para niños, alguna asamblea también se ha reunido aquí de vez en cuando. Bueno, así como decimos, tenéis este vídeo en las tres donde subes, la in.org, vídeo que dura aproximadamente 12 minutos.

Bueno, y hacemos caso a nuestro consejo de leer siempre la información que nos llega al correo. Nos llega este tema ya bastante tiempo, información sobre el cambio climático, pero como decimos, Luis Andrés nos pone al día cómo está la situación actualmente. Cuenta que está el agua está licuando el hielo antártico, lo derrite justo cuando se encuentra con el océano. Aunque la capa de hielo se derrite lentamente, en la última década se han vertido al mar unas 118 mil millones de toneladas métricas de hielo. Esto supone que el deshielo podría elevar el nivel del mar hasta 10 pies, que serían unos 3 metros con 3 en todo el mundo en uno de los siglos, y que cubre las costas que están densamente pobladas. Parte de la Antártida se está derritiendo a una tasa tan acelerada que el continente se ha convertido en la zona cero del cambio climático. Además, encontramos que la península antártica, donde el continente se está calentando más rápidamente porque la Tierra se adentra en un océano cada vez más cálido. Al año se están perdiendo casi 45 mil millones de toneladas métricas de hielo, como decimos, al año. Aunque el 97% de esta península sigue cubierta de hielo, ahora hay valles completamente descubiertos y en otras partes el hielo es menos grueso y la extensión de los glaciares disminuye poco a poco. La última grieta de este deshielo, una enorme grieta en la península llamada Larsen, ha crecido unas 12 millas, que sería 20 kilómetros, eso en el año pasado. Lo peor es que esta grieta afecta a un tipo de banda de hielo que usualmente frena a otras grietas para que el deshielo sea menos progresivo. Bueno, con esto ya avisaban y advierten algunos científicos a los países costeros que esto va a suponer un aumento de los niveles del mar. Por no que desee gastar a corto plazo un dinero en ahorrar y en usar otros combustibles, esto cuesta billones de dólares en daños por inundaciones en todo el mundo.

Esto lo han preparado en primera entrega de Zanja Televisión, un canal anticanal creado para alertar a Nicaragua y al mundo entero del desastre ambiental, social y económico que se está realizando en este proyecto de canal interoceánico. Bueno, y con esas palabras, a todos se puede engañar por un tiempo, pero con el tiempo no se puede engañar a todos. Con estas palabras de Augusto Sandino comienza este documental, como decimos, que dura aproximadamente 20 minutos. Anuncio que comienza la obra de inicio del Gran Canal de Nicaragua. La inversión total del Canal de Nicaragua alcanzará los 50 mil millones de dólares estadounidenses. El presidente Daniel Ortega firma el contrato de construcción del canal de Nicaragua. Lo gestionará una empresa china. Las obras principales comienzan en enero. Con este proyecto se están entregando a un inversionista, independientemente de la nacionalidad que sea, se están entregando todos los recursos más valiosos que tenemos en nuestro país. El gobierno ha dicho de que este proyecto es la única salvación del medio ambiente de nuestro país. Sin embargo, para nosotros como especialistas, estamos claros de que esta no es una solución para resolver los problemas que tenemos desde el punto de vista ambiental. Esto realmente representa un ecocidio para el ecosistema y todos los ecosistemas lacustres, terrestres y marítimos que tenemos en nuestro país. Y podríamos incluso buscar otras soluciones y otras alternativas para el desarrollo económico de nuestro país y que sean sostenibles y amigables con el medio ambiente. No hay ningún desastre que va a pasar, somos positivos, este canal está hecho con todas las, va a ser hecho con todas las medidas de prevención y realmente para beneficiar al pueblo de Nicaragua y el mundo entero de su servicio. O sea que puede pasar que nos choque con la Tierra a otro planeta, pero eso no vamos a pensar que va a suceder. Que una ruina es esto. Primero, se lo están violando los derechos como campesinos. Segundo, que la ley 840 ni tan siquiera la consultaron. Tercero es, lo que nosotros hemos trabajado, se la vamos a, de los pobres nosotros que hemos trabajado, se la van a regalar a un empresario, a un millonario. And over the past few months, the protests against the canal have gained steam, especially among the inhabitants of the projected route. What's happening today is the beginning of a new era of colonization of Nicaragua. We are facing an investor that no one knows without any background on infrastructures like this. Es una ley abiertamente inconstitucional y debemos de hacer esfuerzos para derogarla al menor plazo posible sin tomar en consideración todo ese montón de acuerdos y consecuencias jurídicas que en su momento el presidente Ortega decidió entregarle al inversionista como parte de las garantías que tiene el inversionista de que no va a haber ni la más mínima traba o limitación para que haga su proyecto. ¡OMETEPE, reserva de biosfera, no hábitat de los chinos! ¡Aquí nacimos! ¡Aquí crecimos! ¡Aquí moriremos! ¡OMETEPE no se vende! ¡Fuera los chinos de Nicaragua! ¡Exigimos! ¡Se diga la verdad a los nicaragüenses! ¡Exigimos respeto a los nicaragüenses! ¡Exigimos la derogación a la ley 840! ¡Viva Nicaragua! Una propiedad se vende, se compra, pero para nosotros, me decían los campesinos, la relación con la tierra es totalmente diferente, porque para nosotros la tierra no es solo propiedad. Nosotros no somos compradores ni vendedores de tierra, somos campesinos y vivimos de la producción en nuestras tierras. Lo que estamos organizando, el asunto de la firma, para mandarla a los derechos humanos, de lo que nosotros estamos haciendo afectados. ¿La firma de qué? ¿Firma de qué? La firma en contra del canal, que no queremos canal, no queremos vender nuestras tierras porque son de nuestros nietos y nuestros hijos. Según la ruta escogida, el canal atravesará el lago de Nicaragua, el más grande de Centroamérica. Los críticos dicen que el macroproyecto tendrá un gran impacto medioambiental. La empresa constructora obtendrá una concesión de 50 años renovable por otros 50. La han vendido públicamente como que son 50 años y después otros. Bueno, como escucháis, más de lo mismo y por los mismos, aunque sea en Nicaragua, al final el rey dólar jodiendo por doquier. Bueno, este vídeo rebelde queda publicado en las www.rebelion.org. Como decimos, un vídeo muy interesante que dura aproximadamente 20 minutos. De 16 años, en el cual él tiene que gestionar el financiamiento para el proyecto y tiene que hacer la obra de infraestructura. Después de esos 16 años, cuando ya esté listo el canal, cuando surque el primer barco, el canal, entonces empiezan a contar los primeros 50 años. Los siguientes 50 años los decide el inversionista si los quiere o no los quiere. Y aquí vale la pena decir que la concesión del canal no establece límites para las zonas territoriales que van a verse afectadas. Es decir, no es Nicaragua diciéndole al inversionista qué áreas del país se le van a concesionar, sino el inversionista diciéndole a Nicaragua las áreas que él necesita para sus proyectos. Y como son más de 10 megaproyectos entregados simultáneamente, estamos hablando de que no solo va a haber afectaciones en la ruta 4 del canal. Es decir, una enorme puerta abierta para que el inversionista ad infinitum pueda ir incorporando más proyectos de su interés. Y esto no es solo una sospecha mía. La práctica está confirmando que de hecho van a hacer uso de esa disposición. Los anuncios que hizo el inversionista de 4 complejos turísticos a lo largo de toda la ruta del canal no estaban en la concesión inicial. Se establecerán en la zona del lago de Nicaragua varios parques ecológico-turísticos de nivel más alto, en el que convivirán armoniosamente la naturaleza del hombre, así como la civilización moderna y las tradiciones culturales. Mi mami gobin mulu indimina Kosuye Nise famuha de sibir ni te dinafu Kosuye Nisiri masile saraga dulila sirabadala Kosuye Nise tumbuye onakedo umajigia ye Ni wariku chebe kanya nindoye. Algo tienen escondido y es una gran mentira el proyecto del canal. Lo que sí estamos mirando es que quieren adueñarse de nuestra propiedad. Pero ya se fregaron, no lo permitiremos y esa es la verdad. El agua de Nicaragua es nuestro patrimonio, tuyo mi país. Con él tenemos vida, también hay alimento, no se puede destruir. Lo que sí estamos mirando es que quieren adueñarse de nuestra propiedad. pero ya se fregaron, no lo permitiremos, y esa es la verdad. Vamos a permitir que por unos extranjeros la miel no pasa carne. El pueblo dice bien arrecho y aquel chinito Juan, aquí sí que se la, que se la, que se la, que se la, que se la, que se la, que se la hizo para atrás. Usted se va de nosotros, hace una entrevista de 100 personas, no hay una persona que diga que él está de acuerdo a entregar sus propiedades. Ahí no vendemos nuestras propiedades, no las alquilamos ni las entregamos. Preferimos morir antes de entregar nuestras propiedades. Uno vive en el campo y mira la reacción del campesino. ¿Qué dicen los campesinos? Que ellos prefieren morir y que van a morir como en el 80, pero que ellos no vuelven a entregar sus tierras y que ellos no van a entregar sus tierras ni van a salir de sus propiedades. Nunca. Vamos a preferir morir, no entregarnos. Sois una raza decadente y caduca, que no tiene sentido en el plan de la creación. Sois como un chiste, una broma de mal gusto, un garabato en un cuaderno infantil, un insecto aplastado en el parabrisas de un coche, un escupitajo. Mal rollo me está entrando. Un petit suisse pisado en el patio de un colegio. ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡No ve que le está siguiendo el fuego! Capitán, ¿sabe que tengo visión de rayos X? ¿Puedo ver su tanga? ¿Usted utiliza tanga? So many people are willing to die. Sisters and brothers, I'm gonna run it down to you, just like it is. Bueno, se acerca el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y empieza la cuarta acción internacional de la Marcha Mundial de las Mujeres. Esta se realiza cada 5 años y en la que organizaciones feministas de los diversos continentes colocan sus principales pautas de lucha y reivindicación. Hasta que todas seamos libres. Preparativos a poco de que inicie la cuarta acción internacional de la Marcha Mundial de las Mujeres. Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, empieza la cuarta acción internacional de la Marcha Mundial de las Mujeres, que se realiza cada 5 años y en la que organizaciones feministas de los diversos continentes colocan sus principales pautas de lucha y reivindicación. La cuarta acción tiene carácter descentralizado y las actividades, manifestaciones, acciones, talleres, procesos de formación, entre otras formas de sumarse a la propuesta, se extenderán hasta el 17 de octubre. Radio Mundo Real entrevistó a Tica Moreno, integrante de la organización Siempre Viva, organización feminista, con sede en la ciudad brasileña de San Pablo y parte de la Marcha Mundial de las Mujeres. Tica habló sobre esta cuarta acción, explicó las motivaciones y se centró especialmente en América Latina, donde los ejes serán cuerpo, trabajo y territorio. Se destaca la organización de una acción regional en Argentina y otra en la zona fronteriza entre Brasil y Uruguay. Sí, entonces, bueno, esa es nuestra cuarta acción internacional. Las acciones internacionales de la marcha son realizadas a cada 5 años y esos son momentos para nosotras muy importantes porque son momentos donde logramos hacer tanto nuestras síntesis políticas, recogiendo nuestros acumulados de experiencias, resistencias y luchas desde los países, pero súper conectadas con la agenda de los otros países. Entonces es una síntesis política en nivel internacional. Es un momento de fuerte solidaridad internacional entre las mujeres de todo el mundo. Y es un momento de también mucha movilización y de demostración de la fuerza de las mujeres organizadas en todo el mundo. Entonces las acciones para nosotras a cada 5 años tienen un sentido muy importante para nuestra construcción en cuanto a movimiento. En esa cuarta acción nosotras vamos a tener como eje el seguiremos en marcha hasta que todas seamos libres, que mucha gente ya conoce porque es una marca ya de nuestra actuación política hace algún tiempo. Y en cada región vamos a tener algunas especificidades. Entonces aquí en las Américas, por ejemplo, nuestro eje va a ser más sobre el tema de la defensa de los cuerpos, los territorios y de nuestro trabajo. Entonces, en la acción vamos a articular esas tres dimensiones que para nosotras son fundamentales, tanto en la resistencia a los procesos de la ofensiva del capital sobre nuestra vida, como en nuestras propuestas, en lo que estamos construyendo, en el mundo que queremos construir. Entonces, el cuerpo, el trabajo y el territorio son los tres puntos que dan el contenido político de nuestra cuarta acción aquí en la región. Tica, cuando nosotros hablamos, o cuando ustedes, perdón, hablan de acción internacional en realidad... Sisters and brothers, I'm gonna run it down to you, just like it is. Como decíamos, estoy resumiendo la las últimas publicaciones desde la red de radios del mundo. Queda también publicada una nueva edición de esta bitácora de luchas campesinas de América Latina y el Caribe, nacida precisamente en el quinto congreso realizado en el 2010 en Quito. Por otro lado, organizaciones y movimientos lanzan campaña urgente para evitar que Brasil libere la producción comercial de árboles modificados genéticamente. A principios del 2014, la empresa Futuragene, propiedad de la corporación brasileña fabricante de papel y celulosa Suzano, presenta a la Estatal Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad de este país la solicitud para comenzar el plantío comercial de un eucalipto genéticamente modificado. Bueno, todos o la gente que está más cercana al Atlántico conoce la devastación que hacen los bosques de eucalipto, ya que es un árbol que crece muy rápidamente y no permite a las especies autóctonas desarrollarse naturalmente. Pues bueno, ahora estos han tenido la idea de ni más ni menos que sacar un eucalipto genéticamente modificado que todavía acelera más el crecimiento. Como no, con las consecuencias medioambientales que esto conlleva. Bueno, así aquí en Brasil, diversos movimientos sociales de distintos países de la región no se hacen esperar y hacen una carta con la firma de 100 de ellas que fue enviada al gobierno para evitar que acceda al pedido de esta empresa. Estamos dando oportunidad este año a una acción que se inicia el año pasado cuando nos enteramos que Suzano, que tiene una empresa de biotecnología que se llama Futuragene, envió una solicitud a la Comisión Brasilera de Bioseguridad para que le autoricen la liberación de una variedad de eucaliptus que ha sido modificado genéticamente, un eucaliptus transgénico, para plantarlo a nivel comercial en sus plantaciones. El año pasado la Comisión Brasilera de Bioseguridad, la CETENBIO, no le dio la autorización y le pidió que ampliara alguno de los estudios que la propia empresa había presentado, los estudios ambientales que la propia empresa había presentado en la comisión. Y eso fue en noviembre del año pasado. Sin embargo, hace cuestión de pocos días nos enteramos que para el próximo 5 de marzo, estamos hablando este jueves, ¿verdad? La Comisión de Bioseguridad tiene previsto aprobar ya la liberación comercial, o sea que estos árboles, estos eucaliptus transgénicos puedan ser plantados en plantaciones industriales de eucaliptus que Suzano ya tiene en Brasil. Entonces, junto con varias organizaciones y movimientos sociales en Brasil, como la Vía Campesina, el MST, el Movimiento de Pequeños Agricultores, bueno, Terra de Derechos, EPEDES, y también con una campaña a nivel internacional que trabaja para frenar la aprobación de árboles transgénicos a nivel global, porque hay investigación que se lleva a cabo en diversos países, estamos articulando una acción que consiste en el envío de una carta a la Comisión de Bioseguridad y a todos los ministerios que integran esa comisión. Los que quieran adherir y mandar su carta, es muy sencillo, hay una carta modelo, es simplemente mandar un correo electrónico. Los que quieran hacerlo pueden entrar al sitio web de... Bueno. Bueno, todo esto y mucho más, como decimos, tenéis publicado en las tres W radiomundoreal.fm. Tenemos también la arquitectura de la impunidad, hostigamientos en Zacualpan, en México. Esto con la Misión Internacional de Observación de Derechos Humanos, que es bloqueada y atacada en México. Bueno, conoceríais que estos pasados días era organizada por la Red Mexicana de Afectados por la Minería una misión internacional de observación del conflicto por la instalación de una mina de oro en la comunidad de Zacualpan. Este es el estado mexicano de Colima, que tenía el paso hacia la comunidad bloqueado por integrantes de la policía estatal y judicial, más de una centena de civiles en el día de ayer. Según consigna una comunicación divulgada por la misión de esta de estas acciones. At your feet, life can be so sweet. On the side of the street, la comunidad nos estaba apoyando, nos iba a recibir para tomar testimonio de la situación que ha vivido la comunidad, un conflicto generado por la introducción o por la pretensión de introducir en la comunidad una explotación minera de oro. La comunidad nos esperaba para una entrevista, sin embargo esta reunión no se pudo realizar precisamente porque los caminos estaban bloqueados. Uh-huh. Es un conflicto que ha sido generado por la imposición en la comunidad de una mina, a la cual la comunidad pues la ha rechazado, está en contra de que se realice cualquier actividad minera en la localidad, pues por las repercusiones que esta actividad puede tener pues en su modo de vida, en su cultura, en su territorio, pero también porque se forman esos territorios. Bueno, y ya no nos da tiempo de más por hoy. Recordaros antes de irnos en la Taupada Fest que se está preparando en Mogambo. Veo que los compis aquí tienen la cuñita. Vamos a ver qué es lo que se avecina para esta Taupada Fest. Taupada Fest. Taupada Fest. Taupada Fest. Zintzilik irratiko Waves and Fast, Lepotik Zintzilik eta Kras irratzaioek antolatuta. Ondartzako ondakinak. Pongarratza iparralde. Al infierno en Goitibera. Hardcore bizia, laudio. Teodora Barbarie. Basati Crash Punk Iruña. Trigger Travis. Esquizo Rocking Hardcore Donostia. Eta gaua bukatzeko Digi Combat. Ways and Fast versus Crash. Kalimocho Sound. Taupada Fest. Taupada Fest. Martxoak zazpi larunbata Mogambon, gaueko 10:00. Bueno, y así nos vamos ya hasta el próximo martes. Un saludo grande y gordo desde aquí. Y parece ser que tenemos la FM un poco rascada, no tenemos una emisión nada clara por la FM. Así que este programa queda para todos los que me seguís por la red o para todos los que seguís esta emisión de Sin Chile que desde internet. Bueno, un saludo grande y gordo a Gure Tando Pachá.